dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun Por intrincado que parezca, todo eso está en mi cabeza y es tan inútil como saltar en un pie. Me quita el sueño por las noches y me desvela mil reproches que nunca hice y que nunca voy a hacer. Si puedo salirme de ahí, no me paraliza como mandarina. Si puedo salirme de ahí, escuchando Mandarinas, la canción que abre el último disco de Eliú Pena, El Aire es Libre, y tenemos en esta mañana el agrado, el gustazo de estar también con Eliú al teléfono para que nos cuente un poco acerca de este trabajo. ¿Cómo estás, Eliú? Buen día. Buenos días, muy bien, muchas gracias, Eduardo, por la conversa, por la oportunidad de compartir, sí, este disco nuevo que está recién salidito del horno. Eliú, ¿este qué es? ¿El segundo, tu segundo disco? Sí, en realidad es mi segundo disco saliste y es el primer disco autoral. Y tengo un disco con Trovalina también, que es compartido con Samantha Navarro y Rosana Tadei. El primer disco que hice es Creo en los Elefantes, que lo hice hace muchísimo tiempo, en el 2008, y que son todos temas que en ese momento eran inéditos, todos temas de mi padre, que yo difundo la obra de él desde el 2005 más o menos, y bueno, y ahora como que ya este sería mi primer disco autoral, a ver, una nueva experiencia. Justamente una cosa que siempre me generó curiosidad era por qué Creo en los Elefantes, elegiste eso como nombre, Creo en los Elefantes. Bueno, viste que hay una música, la primera música del disco se llama Creo en los Elefantes. Ahí va, ahí está sonando. Y bueno, como que la idea del tema, ¿qué nombre le pongo al disco? Y un poco me pareció que Creo en los Elefantes era un mensaje optimista, es como, depende de cada quien, ¿no? Como cada quien reciba la idea del elefante, pero para mí son fantásticos. Entonces, la memoria que tiene el elefante, nomás, que empezás a pensar. Y bueno, como el tema de estribillo dice, yo creo en ti así como creo en los elefantes, con una luz azul brillante. Me pareció que el disco tenía como un poco el aire, un aire optimista. Y, bueno, sí, con una vibración ahí más de confianza y entusiasmo por la vida, incluso pese a las vicisitudes o a que no todo es tan lindo, mantener ahí la luz bueno, y así fue que también hice ese disco, como con ese impulso más lumínico. Eli, y igual ahora imagino que el trabajo de El Aire es Libre empezó hace tiempo, era una situación, digamos, la humanidad atravesó un umbral en el cual el optimismo es la mejor vacuna, digamos. Yo creo, sí, es como la mejor manera de mantener el sistema inmune ahí, a full, viste, como entero. Porque si perdemos eso, que es una de las grandes herramientas y recursos que tenemos, los humanos y las humanas, si sucumbimos a lo oscuro, nos enfermamos, o de la cabeza, o físicamente. Entonces sí, el aire es libre, me gustó la idea de viste, cuando éramos chicos, que el aire es libre, ¿no? Que era medio, medio juguetón, medio peleador también. Pero en definitiva era, bueno, yo no traspaso tu límite, pero estoy acá y existo, ¿no? Como en aires libres quiere decir muchas cosas, pero para mí es como algo así de poder, a partir y en base, no sé, pese a las diferencias, tener la posibilidad de dejarle espacio a todos y a todas, y que todos podamos pensar diferente, y que nos nutramos de eso en vez de estar guerreando por eso. Vos hablabas un poco de el aire es libre. Yo me gustaba lo que estabas diciendo porque a veces tengo como esa percepción de que salimos al mundo medio como en una situación de combate, porque parece como medio hostil por momentos, ¿no? Sí, bastante. Es bastante hostil. Sí. Y por otra parte, que vos lo dejaste entrever ahí, digo, vos sos como una princesa de la música nacional uruguaya, discúlpame si la broma, porque sos hija del príncipe, y vos decías recién, bueno, yo me he dedicado mucho tiempo como a difundir la música de mi padre, a su vez, hoy decís, bueno, tengo un montón de composiciones que son mías, que son muy, muy bonitas también. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Hace tiempo lo querías hacer? ¿Son canciones que las tenés hace un montón de tiempo? Bien, mira, las canciones que están ahí son todas del 2017, 18 y 20. Son como del último tramo. Y eran canciones que yo, en realidad, no tenía la idea de hacer un disco con mis canciones. Eso fue algo que me impulsaron un poco, como quien dice, mis amigas y mis amigos, la gente más cercana, como decía, yo les mostraba las maquetas que grababa, que son en general temas que yo hago o que, bueno, aparecen, ¿no? Porque es como un hilo, que vos tirás del hilo y aparece la canción. Y bueno, son todas canciones que aparecieron para cambiarme la energía o para algo así, ¿viste? Entonces, de algún modo es como que me las hiciera para mí. Pero le mostré a mis amigas y todos mis amigos, y mandaba, entonces yo, nada, tendrías que hacer un disco, estaría bueno tener todo esto unificado en un formato álbum, ¿no? Y bueno, y como que eso fue el impulso también. Por otro lado, terminé, justo coincidió con que terminé el trabajo que estuve haciendo un montón de tiempo al respecto de la película documental del Príncipe, que fue un laburo que demoró como 7 años, porque lo hicimos todo bastante a pulmón, digamos. Y eso también se cerró a fin del año 2019, cuando estrenamos la película. Entonces, como que la energía creativa y el foco ya quedó como más dispuesto para trabajar en eso. Y bueno, y ahí fue que grabé las maquetas más prolijamente el año pasado, y armé este grupo, que es con Guille del Castillo, que toca el bajo, y Sebastián Mació en la batería, la guitarra la toco yo. Y bueno, y produje el disco, los arreglos, todo, así como con ese impulso más de amoroso, como quien dice, no tanto como una proyección de, bueno, y ahora voy a grabar un disco, papá, sino como más, bueno, parece ser necesario compilar esto y poderlo compartir. Uh-huh. Y así lo hicimos, lo grabamos con el niño que toca fuerte, que es un músico productor acá, y la verdad que estamos re contentos con el resultado. Y a mí me llama la atención porque, por ejemplo, la coplita de Jime es un tema que yo le hice a una amiga que me iba a ir a visitar, y es un tema que nunca me imaginé que otras personas lo escucharan, aparte de Jime, por ejemplo. Y bueno, y ya me han agradecido varias Jimes por el tema. Claro, todas las Jime piensan que son para ella. Claro, y es súper amoroso. Y eso está bueno, porque uno... O sea, yo eso lo hice como más en un nivel más íntimo, ¿no? La composición. Y de golpe, cuando lo compartís, se transforma en otra cosa, ¿viste? Está bueno. La verdad que es una linda experiencia. No cuenta mucha cosa por medio de los... Hablando un poco de la música concretamente, y de alguna forma yo me había propuesto como obviar un poco el tema de tu papá, que siempre se habla un montón, entonces como particularmente en lo que refiere a este disco, encontraba como esa la parte, digamos, de base, como una base bien concreta, simple en el sentido de sin cantidad de variaciones o de golpeteo loco, ¿no? Que tiene mucho la música uruguaya que golpea por todos lados, un bajo que te acompaña ahí contundente, y también como una trama de voces que forman como texturas o como un tejido, y esos son, digamos, tus arreglos. Ahora, ¿vos reconocés en parte de estas canciones como la influencia esa que viene de años de interpretar un poco la música de tu padre, de tanto seguirlo? Bueno, en realidad yo pienso que la influencia en la base es la influencia de haberme criado con él. Y sí, ¿no? Papá. Porque, digo, claro, es mi viejo, yo compartí muchos años de vida con él, y por ahí la cosmovisión, viste, o el punto de vista, la perspectiva, cómo filosofamos sobre algunas cosas de la humanidad, hay puntos en común, porque yo era como compatible con eso también, y fui educada. O sea, va más allá incluso de hacer los temas. Digo, hacer los temas también no es una cosa que yo hice de un día para el otro. Sí a nivel público, pero no a nivel íntimo, porque yo las canciones de mi viejo las cantaba con él, yo cantaba canciones mías con él, y era como algo natural. Supongo que por ahí puede tener un parentesco literalmente hablando. Después, no sé, ahí queda al oído de cada quien. Hablamos recién de la coplita, decime, ¿qué otra canción de repente te gustaría escuchar o que compartiéramos de este disco? Me gustaría escuchar Espíritu. Espíritu. ¿Y sí. ¿Por qué te gustaría escuchar Espíritu? Porque me parece que tiene que ver con el contenido del programa, con cosas que se plantean y se hablan. ¿El programa cuál? ¿Este? Sí. Ahí va. Por eso. Bueno, entonces Espíritu de Eli Upena, vamos a escuchar, son canciones breves, están ajustadas un poco a los millennials, ¿no? No, sí, no sé, habrán quedado ajustadas, no es más, yo tenía canciones que eran más cortitas, incluso, lo que hice fue estructurarlas para que quedaran un poquito más largas, pero yo compongo así también, ¿no? No siempre tiene la forma de 4 minutos de canción, creo que la que dura más es Luces, y dura 4:42, o algo así, pero además en general compongo medio como ¡yup! Es una cosa con esas texturas que decís en las voces. Bueno, me gusta a mí. Vamos a escuchar Espíritu. Dale. Porque es canción medicina, de alguna manera cuando la escuché por primera vez lo sentí así. Ajá. Y ahí va. Bien. El espíritu no piensa, sabe cosas verdaderas, unas verdaderas cosas. El espíritu interpreta sin usar una palabra, pero nunca se entromete, todo lo acepta. Tomé rienda Muy bella canción. Muchas gracias. Ahí muchas está. Gracias, qué bueno, me alegro que te guste. Y Eliú, vamos a quedar comprometidos, quizás sí, para más adelante de repente poder conversar un poco más acerca de por ahí de las músicas de tu papá y de alguna de este último trabajo que estuvieron haciendo con este documental también, uh-huh, que ya empieza a circular. ¿Qué es lo que sigue ahora para Eliú? Ahora, por suerte, con esto que se abre un poco la posibilidad de juntarnos de nuevo, de volver a los espectáculos, al teatro, no sé, a la música. ¿Qué es lo que tenés como planificado o en la idea? Bueno, la idea es tocar, si es posible. Eso depende mucho de las condiciones y de las cosas que estamos como improvisando constantemente en cuanto a formas y mecanismos. Y después, no sé, el tiempo irá diciendo, como que recién salió el disco, entonces estoy, viste, como quien entrega algo que para lo que trabajó un tiempo así interrumpido y no estoy como viendo el paso siguiente, sino viviendo el paso a paso, más o menos, pero también tengo proyectos con algunas músicas de mi viejo, qué sé yo, cosas así, hay un montón de proyectos, pero... Uh-huh. La música no para. La música nunca para. A veces lo que para es la exposición, pero la música para los que nos vinculamos cercanamente con ella no nunca para, está siempre allí como un recurso, yo digo que es un recurso para la transmutación de la energía, ¿viste? Entonces, yo no lo largo a ese recurso. Qué lindo eso que decís. ¿Cómo lo sentís vos? Que de repente un día estás triste, agarrás la guitarra o te sentís medio border, en vez de tomarte una pastilla, agarrás el piano, tarareas una canción. Sí, o con el celular, o grabás una melodía, o escuchás. No pasa a veces que uno está medio necesita llorar y no puede llorar, bueno, escucha una música y la música lo ayuda, o al revés, si uno está medio agobiado, escucha una música y cambia la energía. Es por eso digo, el arte es el arte en general, ¿no? Como que tiene esa cualidad, pero en particular la música yo tengo más relación así muy muy personal con ella y es como un gran transmutador, por eso cada una de las canciones que está en este disco surgió y me cambió la energía, me mejoró algo, me devolvió el optimismo, bueno, la creatividad, ¿no? Es lo que tiene, te da como que te nutre, te estimula. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos también? Estimularnos un poco de psicofármacos ni estimulantes drogas, sino de todo lo que nos rodea que es bello, estimulación de lo bello. Sería para reforzar el sistema inmunológico y para contribuir a construir un mundo un poco mejor, cada uno, cada una, un granito de arena en su entorno inmediato ya va creando otro mundo. Me gustó. Una bien local, un mensaje bien local de acá. ¿Cuándo vas a volver a tocar a Iguá? Preguntan, que dice que recuerdan el Creo en los Elefantes en la Plaza de Iguá, con otros artistas. Sí, eso estuvo precioso. Estuvo muy, muy, muy lindo. Con Mantrío una vez, y la verdad que me encantaría volver. Organicemos algo. Sería genial. Buenísimo. Y si tuvieras que elegir un tema como para ir cerrando esto, ya te dejamos por un lado un abrazo, un saludo, un agradecimiento y también como un compromiso para en algunas semanas más adelante de repente poder conversar un poco de lo que fue o sigue siendo el trabajo de tu papá. Bien, bueno, muchas gracias Eduardo, ha sido un gusto conversar contigo, capaz que como tema para despedirme me gustaría Remolino, a ver, ¿qué te parece a vos? ¿Remolino de viento o luces? Bueno, viste que el programa se llama Faro Sur, Tiene bastante de la luz, la tratamos de incluir en las canciones. Vamos con luces entonces, vamos con luces. ¿Sí? Y para la reemisión del sábado incluimos los dos temas. Dale. ¿Está? Bueno, dale, un abrazo y muchísimas gracias. Hasta pronto. Gracias a ti y lo que decíamos recién, que no pare la música. No, no parará. Abrazo. Yeah. Desordenando un poco.